Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, estamos iniciando este PES Platicando de viernesito. Los saluda Ulises Caballero, también saludo a Rocío Castillo en los controles. Estamos aquí transmitiendo por el 97.3 FM en vivo en Amecameca. Y bueno, colegas, vamos a conversar hoy con uno de los presidentes de los clubes de segunda división Zona Bajío en Liga Balompié. Pero antes de eso vamos a compartirles los contactos en cabina. Es el 5979785252 y el WhatsApp es 5540615459. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio y también estamos en Facebook como La Voladora Noticias. También nos pueden escuchar vía remota por www.lavoladora.org. Bueno, colegas, pues bueno, vamos a conocer a nuestro invitado de esta tarde. Y bueno, ya teníamos pactada esta pues, plática con él y vamos a conversar con Gilberto Gutiérrez, presidente de Delfines FC. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bueno, le agradezco que haya aceptado esta entrevista. Un presidente más que vamos a entrevistar en su programa PES Platicando y queremos conocer pues su proyecto, cómo va a iniciar este torneo, el tercer torneo de segunda división allá en Balompié, en la zona Bajío. Pero bueno, antes que nada me gustaría que se presente, que nos hable un poco de usted para conocerlo. Son suyos los micrófonos. Hola, muy buenas tardes para toda la audiencia. Mi nombre es Gilberto Gutiérrez, presidente del Club Delfines, originario de Mazatlán, Sinaloa. Tengo ya un poquito más de 30 años viviendo ya aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Uh-huh. Actualmente radico en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, un lugar muy, muy bonito, muy pintoresco. Esperemos cumplir las expectativas de toda nuestra afición, de nuestros jugadores, de nuestro cuerpo técnico, y todos los seguidores que tenemos pues dentro y fuera de Jalisco, se puede decir. Bueno, estar trabajando en algo tan bonito que es el fútbol, y qué opina su familia, sus amigos, toda la gente cercana a usted. Pues mucho apoyo dentro de la institución. Pues está mi hijo Alexis Gutiérrez. Uh-huh. Él es el preparador físico, uh-huh. También es auxiliar técnico de nuestro director técnico, David Urrego, el profe Toto. Okay. Es colombiano, se integró la temporada pasada con el proyecto de Delfines en la otra liga y pues dio muy buenos resultados y seguimos trabajando de la mano para llevar todo esto de Liga del Balompié Mexicano a grandes rasgos, o sea, que se cumplan los propósitos que siempre nos ponemos de siempre llegar hasta el último minuto en todas las temporadas que jugamos. Y bueno, me desvié un poquito, pero dentro de la familia todos me apoyan en este proyecto, o en esta locura, como dicen muchos de mis familiares, me dicen, estás loco, pero bueno, la locura, el fútbol, me encanta. Okay. Pues de hecho vamos a entrar ya a patear el balón, vamos a entrar a esta sección, vamos a la sección Fútbol Mundial. Fútbol Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Pues bueno, vamos a iniciar esta cascarita y me gustaría saber la historia de su club para que también la audiencia conozca por qué hubo un cambio Habían iniciado con un nombre, con un escudo, y terminaron con otro escudo y otro nombre. ¿Nos puede platicar poco a poco esta trascendencia? Bueno, el proyecto de Delfines empezó acá en Tlajomulco de Zúñiga. Uh-huh. Anteriormente hubo un equipo que se llamaba Delfines FC, que estaba aquí en Guadalajara exactamente. Me acuerdo, mi hijo tenía 3 años, él jugó en ese club, pero no tomamos ese nombre por ellos, o sea, no, nosotros seguimos toda la trayectoria de ese equipo. Lo que yo supe e investigué, el equipo de Delfines FC llegó hasta segunda división profesional en la Federación Mexicana de Fútbol, y de ahí creo que por malos manejos la federación les quitó la franquicia. Pero el nombre real de Delfines viene de cuando yo estaba muy pequeño. Uh-huh. En Mazatlán, Sinaloa, que es donde yo nací. Había un Delfines de Mazatlán. Yo me acuerdo que tenía 5 o 6 años y agarraba mi bicicleta y me iba a ver los partidos ahí a la SOP, así se llamaba el estadio, donde jugaban, creo que, como que me acuerdo que era tercera división profesional. Y yo, pues cada sábado, cuando pasaban anunciando los camiones y las camionetas, pues yo me agarraba mi bici y me iba a ver fútbol. Y de ahí se me quedó grabado. Cuando yo y mi hijo empezamos este proyecto, por una decepción que tuvo, te voy a decir los nombres, él estaba jugando para una filial aquí en Guadalajara de Club Celaya. Ajá. Se lo iban a llevar a Club Celaya. Nos pidieron 18,000 pesos para llevárselo a jugar supuestamente a segunda división, lo cual lo robaron. Ajá. Se decepcionó mucho de ese suceso, pues, que pasó con estos pseudo profesores, que todavía tengo ganas de encararlos. Ajá. Porque eso no se debe hacer con los jugadores. Sí, claro. Y él se retiró del fútbol, tiró zapatos, balones, todo, pues se decepcionó totalmente. Llegó un grado, duró como 3 años así, llegó un grado en que yo tuve miedo de que fuera a tirarse a las drogas o al alcohol o algo así. Ajá. Siendo que era un niño muy sano que jugaba, pues no sé si todo el día lo invitaban a jugar fútbol, él todo el día estaba ahí. Ajá. Bueno, gracias a Dios, un día platiqué con él, empezamos y le dije, oye, hijo, hay que empezar un proyecto, hay que empezar a enseñar a los niños a jugar fútbol y todo, y aceptó. Empezamos un 28 de mayo, ahorita ya tenemos 5 años con el proyecto, y empezamos bien. Siempre nuestra forma de pensar es dar un paso adelante, siempre ir dando un paso adelante. Anteriormente éramos como un tipo promotora que proyectábamos jugadores a lo profesional, tanto a fuerzas básicas como a TDP. Tenemos muchos contactos, profesionalizamos a más de 80, 90 jugadores. Ahorita pues están jugando a buen nivel. Ahorita pues se nos dio la oportunidad de profesionalizar nuestro escudo, nuestro nombre, y pues aquí estamos. La temporada pasada estuvimos allá con Cerna, a esta ocasión nos toca estar en Liga del Balompié Mexicano, y vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo en todas las temporadas que jugamos locales en CUFEC, en las ligas regionales aquí en Jalisco, que también siempre vamos buscando llegar a la final, aunque no tengamos ya lugares donde poner los trofeos, pero nosotros seguimos echándole ganas. Sí, de hecho, muchos clubes se han unido a estos nuevos torneos, tanto primera división como segunda división. Muchos clubes vienen de otras ligas. ¿Por qué tomaron la decisión de aceptar el reto en esta Liga Balompié Mexicano Segunda División? Anteriormente, la temporada pasada íbamos a aceptar el reto de la mano con el Club Búfalos Tijuana. Ah, okay. Por no utilizar el mismo escudo en los dos torneos, pero hubo algunos detallitos que no me gustaron por parte de Búfalos. Y nos hicimos a un lado. Seguimos y nos quedamos en la única, pues en segunda de LPF, ahí fuimos líderes nacionales, no llegamos a la final, no la ganamos, pero estuvimos ahí. Este año tomamos la decisión de incluirnos a, primero el tema era entrar a las dos ligas. Uh-huh. Sí, una iba a entrar como Delfines y la otra iba a entrar como Atlético del Valle. Uh-huh. Pero ya platicando acá con mi hijo y con los profesores y tanto con los jugadores, porque acá se les toma en cuenta en todas las decisiones, se tomó la decisión de quedarnos en Liga del Balompié Mexicano y por qué no intentarlo, ya que en la otra liga pues hubo algunos detalles que no nos gustaron y varias cosas. Pues no voy a hablar mal de ella, ni mucho menos, se hizo lo que se tenía que hacer, se portaron a nivel y todo, pero sí hubo unos detallitos que no me gustaron. Y ahorita okay. Pues vamos a buscar de este lado, o sea, más adelante probablemente, si no nos va bien o pasa algo, pues nos regresemos, ya que nosotros ganamos una franquicia de primera división y yo creo que nos la tienen que respetar. Bueno, colegas, ya llegó el primer corte de estación. Vamos a un pequeño corte y en un momento seguimos con esta Pez Plática. Pez Platicando con Ulises Caballero. Pez Platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos iniciando el segundo bloque de su programa Pez Platicando. Los saludo, Ulises Caballero, aquí por el 97.3 FM, por La Voladora Radio en Franca Rebeldía. Y pues les comparto igual los contactos en cabina, es el 5979785252. Si nos quieren echar un mensajito al 5540615459. Y bueno, también están nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Y por si nos quieren escuchar por internet, www.lavoladora.org. Pues seguimos platicando en esta conversación tan interesante con el presidente de Delfines FC, nuevo club de la segunda división Zona Bajío en Liga Balompié Mexicano, Gilberto. El señor Gilberto nos acompaña esta tarde. Y bueno, otra de las preguntas que le quiero hacer es, platíquenos un poquito de su cuerpo técnico. Sí, sí, claro. ¿Por quién está conformado? Tenemos como director técnico al profesor David Urrego. Ajá. Él es colombiano, de Medellín, Colombia. Ajá. Estudió tuvo sus estudios en Argentina y se preparó muy bien. Trae una muy buena ideología que yo jamás había escuchado aquí en México, por lo regular y platicando con los profesores de TDP, con muchos con los que he tenido contacto por incluir jugadores y todo eso, es muy diferente el trabajo que él realiza, y la verdad ha dado muy buenos resultados. La temporada pasada, con las tres categorías, segunda división, tercera premier y segunda, y la sub-18, llegamos a la final con el mismo procedimiento y todo. Esperamos llegar en esta ocasión igual, cumplir los propósitos. Él trae una idea de jugar 10 horas a la semana fútbol. Okay. Que realmente, yo anteriormente en los clubes que he estado trabajando como auxiliar, como utilero o como sea, trabajaba toda la semana, pero primero era lunes físico, martes regenerativo, miércoles un toquecito de balón, jueves ya hacer un poquito de fútbol y esperarnos al partido. O sea, la ideología es muy diferente. Hay un tiempo de 10, 15 días, que es el tiempo que nuestro preparador físico, que ahora se lo presento, es mi hijo, Alexis Gutiérrez. Él es el preparador físico del club. El 10 o 15 días antes de que empiece el torneo, nosotros hacemos pretemporada de playa. Se los lleva una semana de playa y otra semana trabajando aquí mismo en Guadalajara, para preparar a los jugadores físicamente al 100. O sea, el trabajo es fuerte. Excelente. Ahorita pues estamos a punto de ingresar a la pretemporada, se puede decir, ya con el plantel que viene trabajando. Hasta ahorita llevamos dos partidos que hemos jugado contra un equipo de primera de LPF y un equipo de acá de tercera división, gracias a Dios. Se ganaron en los dos partidos, no nos metieron goles y metimos 6 goles. Entonces sabemos que traemos un buen plantel para darle pelea a cualquier equipo de LPF de segunda, y más que nada al de Querétaro, al Coles de Querétaro, que yo siento que va a ser el más fuerte de todo nuestro grupo. Okay, hablando de eso. Faltó uno nada más. Ajá. El profesor Oscar Donato, que también él es un auxiliar que va a tener. La temporada pasada no estuvo con nosotros. Él va a ser también auxiliar dentro del cuerpo técnico. Va a estar ahí apoyando a mi hijo Alexis, al profe Toto, en más que nada en la preparación de los jugadores. Él también tiene un estudio como fisioterapeuta. Ajá. Y pues él también los va a apoyar mucho en ese aspecto. Entonces pues ese es el plantel ese es el cuerpo técnico que va a estar representando Delfines. Okay, hablando de eso, no sé si nos puede comentar los nuevos fichajes que tiene su club. Hasta ahorita van 9 jugadores, ahorita tenemos una plantilla de 17 jugadores, pero hemos estado dándoles de alta conforme ellos van entregando su documentación. Ajá. Y los documentos que la liga nos ha requerido para que ellos puedan ser registrados. Todavía falta por llegar, ahora sí que el gremio extranjero, que está por llegar entre el 28 y 30 de este mes, a incorporarse ya a la institución para trabajar. Okay, ¿todos son mexicanos? Los que tengo ahorita sí. Okay, perfecto. Hablando de lo que viene siendo el jersey, el uniforme, la piel que van a portar para este torneo, ¿cuál es la que va a ser? El jersey que nosotros vamos a utilizar de local es un azul, es un uniforme tradicional, que ese uniforme lo sacamos nosotros desde que iniciamos con este proyecto, y tomamos la decisión tanto mi hijo Alexis como yo de nunca cambiarlo. O sea, siempre va a ser el mismo. Esta temporada se le incluyó en la manga, pero nada más en la franjita del término de la manga de cada lado, una franjita blanca, la cual va a ser, le da un poquito más de vista. Pero el uniforme es azul completamente, medias azules, short azul, azul celeste. No es el fuerte, es azul rey más o menos. Ah, ok, ok. Es el rey, y la playera sí viene un difuminado en azul, azul marino y azul rey, viene difuminándose. El uniforme de local, de visitante, va a ser un uniforme blanco que tiene como un tipo olas en la playera nada más, es short blanco, medias blancas, y la playera es blanca con dos tonos como tipo olas, una azul cielo y otra un azul un poquito más fuerte. Okay. Estas son las playeras que vamos a utilizar nosotros para tanto de local como de visitante. Excelente. ¿Quién es el diseñador de este uniforme, de estos jerseys? Alexis Gutiérrez. Ok. Mi hijo. Perfecto. Ahora, y para el público, para los seguidores, para los fans, ¿dónde lo vamos a poder comprar? Vamos a tener una tienda online, está ahorita el profe Donato, es el que vino a incursionar en ese tipo de, pueden comprar en línea y hacérselos llegar vía, por correo, por paquetería se puede decir. Ajá. Y también dentro de nuestras instalaciones en el estadio donde vamos a participar nosotros, que es el Complejo Deportivo del Valle, acá en Tlajomulco de Zúñiga, también vamos a tener una tiendita en físico para que ahí puedan llegar y adquirir su uniforme. Sí, de hecho hemos visto en algunas transmisiones, ¿sí? La semana pasada nos echamos todas las transmisiones de primera y segunda división, unas en vivo, otras repetidas, pero vimos que algunos clubes ya tenían las jerseys en venta, se estaban ofreciendo en sus estadios, bueno, cuando son locales, y es una buena idea, qué bueno que van a tomar esto de vender al público, porque pues muchos quieren adquirir este uniforme para sentirse parte del club, ¿no? Sí, claro, una de las cosas que nosotros vamos a implementar, también entrar al estadio va a tener un costo, pero la persona que compre el jersey de aficionado, toda la temporada va a estar con la entrada gratis al presentarse con el uniforme o el jersey oficial del club. Esa va a ser una de los puntos que estamos manejando. Okay. Bueno, hablando de transmisiones, me gustaría saber por qué medios se van a estar transmitiendo sus juegos de local. Los va a transmitir una persona que me recomendó ay Dios, ahorita ya se me olvidó el nombre de los dos. Oh, ¿qué medio es? ¿Cómo se llama el medio? No me acuerdo, pero se van a transmitir por Delfines TV en nuestra aplicación. Okay. Perfecto. Sí, pero es alguien que me lo recomendó, el de Balompié MX. Ok, perfecto. ¿En qué estadio van a jugar? Complejo Deportivo del Valle, acá en la zona Valle de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Ok, ¿con qué capacidad cuenta su estadio? 1,000 personas dentro de las gradas. Pero acá acostumbran mucho la gente ponerse en su carro y ponerse alrededor del enmayado. Oh, sí, sí, ya. ¿Sí? Bueno, hablando de pues esto que estaba comentando de armar un proyecto con su hijo, no sé si tengamos algún tipo de filial o escuelita para los niños, ahorita ya ve que andan de vacaciones o algún tipo de curso de verano. Se me cortó un poquito. Le comentaba que si no tiene algún tipo de filial o escuelita para niños que apenas van empezando a jugar este gran deporte. Sí, claro, nosotros tenemos una filial en Guaymas, Sonora, con el profesor Luis Cárdenas. Ajá. Y tenemos también una filial en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Uh-huh. Allá con el profe Brian también. Allá ahorita son escuelitas de fútbol, pero próximamente ya vamos a empezar a voltear para allá, para empezar a traer jugadores a participar, digamos, en cuarta división, tercera división, y irlos empezando a trabajar ya en un alto rendimiento, como nosotros les llamamos aquí en Guadalajara, en nuestras instalaciones. Uh-huh. Ya para que próximamente puedan incluirse, ¿por qué no? En 1 o 2 años ya poder participar en segunda división de Liga del Balompié Mexicano. Ok, ¿las visorías? Las visorías todavía están abiertas. Nosotros, hasta que no se nos cierren los registros, todavía tenemos posibilidades de incluir jugadores y ¿cómo se dice? Pues buscar tener un plantel en el cual ir a pelear y competir, porque al parecer, y he visto muy buenos partidos en la zona centro, entonces vamos con todo y seguimos en visorías hasta no tener yo un plantel que yo diga ya con esto me voy, hasta entonces paro de empezar a observar jugadores. Bueno, ¿nos puede platicar de la reunión de dueños de ese sector de Zona Bajío? Sí, claro, es mañana sábado, uh-huh, 19 de agosto a las 12 del día, acá, uh-huh, en Chapalita, Guadalajara, Jalisco. Okay. Bueno, ya está muy pegado a Zapopan. Acá va a ser la reunión de dueños, acá vamos a estar. Pues lo principal, y creo que a lo mejor, no sé si me lo prohíban, pero ahí se va a hacer el sorteo para el calendario exactamente, para ya en los días próximos ya lanzar el calendario y empezar también nosotros con la logística de cuándo tenemos que viajar y todo ese tipo de situaciones. Bueno, en la semana se dio la noticia de que la selección de Liga Balompié ya está calificada, se clasificó para el Mundial que se va a llevar a cabo allá en Europa. El nuevo técnico de la selección, Jesús Sebastián López Meneses, pues va a comandar, va a ser el estratega de esta selección. Quiero saber su opinión de este nuevo técnico. Pues la verdad, mucho conocerlo así de palmarés futbolístico no lo conozco, más bien lo conozco de hace tiempo que jugó en las poderosísimas Águilas del América. Pues ahí fue donde yo lo conocí todo. Ahora que supe que iba a ser el director técnico, dije, pues qué bueno. Ya después después de que lo nombraron y todo, empecé a meterme a conocer su ha sido muy buen desempeño. Entonces esperemos que la selección mexicana de Liga del Balompié haga un gran esfuerzo y que voltee acá a Tlajomulco. También acá hay muy buenos prospectos. Excelente, sí. Sí, de hecho, pues ya ve que habrá 2 selecciones, una juvenil y pues ya la mayor. Esperemos que esté allá atento a lo que es el desempeño de sus clubes, que ha estado en diferentes juegos, tanto presencialmente, la mayoría han sido presencialmente, pero sí tiene muy, muy, mucho trabajo actualmente. Bueno, esto que pone Liga Balompié, que ofrece a los clubes, como la franquicia gratis a los clubes que solo van a pagar la inscripción y la operación, ¿cuál es su opinión de esta idea? Pues muy buena, muy buena. La verdad, anteriormente, bueno, cuando hicieron esto de Liga del Balompié Mexicano, yo fui una de las primeras personas que preguntó para ver la posibilidad de incluir a Delfines en ese momento. Ajá. Pero sí era muy muy muy elevado la percepción económica, la verdad, como que me acuerdo que tenía que pagar 5 millones de pesos, algo así. Uh-huh. Es que no, ni en mis sueños, pero bueno. Okay. Ya seguimos esperando, ahorita se nos está dando en segunda división gracias al profe Isaí, hemos tenido muy buena relación, muy buena comunicación. Y a darle, yo ya le dije, ponle nombre de Delfines al trofeo porque viene para acá. Excelente, esa es la actitud ganadora. Sí, claro. Y sobre todo porque le va a las Águilas del América. Al buen AME, exactamente. Pues así, esa es la actitud, la mentalidad ganadora de las Águilas, porque yo también le voy a la América. Por eso somos grandes amigos, fíjate. Sí, pues claro, claro. También otra de las ideas es que habrá, que se podrán registrar 8 extranjeros en el club, pero 4 jugarán en la cancha. No sé qué opinión tiene de esto de los extranjeros. Usted no tiene todavía, pero ¿qué opinión tiene? No tengo extranjeros, ahorita nada más, ahorita, así, tengo 2 ya cerrados. Uh-huh. Pero si de aquí, en esta semana que viene, que yo empiezo a observar jugadores de los que vienen a visorías, porque todavía esta semana que viene vamos a tener lunes, martes, miércoles y jueves, uh-huh, para observar jugadores. Si yo cumplo el cupo de jugadores que tengo en mente para participar en Liga del Balompié Mexicano, uh-huh, yo nada más con esos 2 extranjeros me voy. Okay. ¿Sí? Entonces, pues, si hay gente que está interesada en jugar acá, pues acá les abrimos las puertas y a pelear, a trabajar duro con Toto y Alexis para que lleguen a cumplir su sueño y, ¿por qué no?, buscar un lugar en la selección mexicana, tanto la mayor como la sub-21. Sí, sobre todo ya tiene su pase al mundial, hay que trabajar duro para tener esa convocatoria. Otra de las reglas. Bueno. Una de las cosas que me hubiera gustado, yo tenía planeado, como en estos días, en estas fechas, va a salir mi esposa de vacaciones. Uh-huh. Yo tenía pensado, dije, uy, vacaciones, el torneo que va a ser para pasar al mundial, dije, me voy a Oaxaca. Uh-huh. Pero pues, ahora sí que me arruinaron todo, pero bueno, ni modo. Lo bueno es que estamos en el mundial y pues qué bueno, vamos a darle y apoyar a Meneses en lo que nosotros podamos apoyarlo, pues, para que todo esto se dé como debe. Sí, sí, de hecho nos aguadó la fiesta a todos, a la organización allá en Oaxaca, a nosotros, sí, como claro, medios, pero pues bueno, qué bueno que se obtuvo el pase, es lo importante que tenga trascendencia esta Liga Balompié Mexicano a nivel internacional. Bueno, la regla del menor, donde los jóvenes registrados deben tener 18 años y o menores, ¿qué opina? Muy bueno, yo siempre he estado a favor de eso. Nosotros, por lo regular, nuestro plantel está plagado de jóvenes sub-18, uh-huh, y era lo que estábamos sacando el otro día cuentas entre el cuerpo técnico y nosotros, bueno, yo, uh-huh, y dijimos, oye, pero si metemos a todos a jugar en un solo partido, cumplimos esa regla desde el primer partido. O sea, no hay ningún problema, la mayoría son jugadores sub-18, algunos ya tienen 18 años, pero siempre nuestras plantillas son con jugadores jóvenes. Obvio, sí tenemos algunos jugadores de experiencia para que esa misma experiencia se las vayan transmitiendo a los chavos. Sí, sí, es nuestra forma de pensar y nuestra forma de trabajar y pues ha dado buenos resultados, gracias a Dios. Bueno, en esta ocasión se crea la selección sub-21 y bueno, ahí yo creo que va a ser donde va a buscar cupo alguno de sus jugadores, también en la grande, en la mayor, pero yo creo que ahorita, como me está comentando, es un club juvenil y estará, sí, claro, en las miras de esta selección, ¿no? Sí. Vamos a buscar, o sea, hay jugadores que caben muy bien en la sub-21, pero traen muy buen fútbol como para buscar un lugar allá, porque no nada más es experiencia, también hay que meterle algo de dinámica y juventud. Bueno, también otra de las situaciones que comentaron, que se establecerán convenios con clubes en el extranjero para el intercambio de jóvenes futbolistas. Bueno, sería genial, ¿no?, que hicieran intercambio a ustedes con algún club en el extranjero y también se fuera un jugador de Delfines a representar al club en otra liga. Y pues, ¿qué opinión tiene de esto? No, es grandísima idea. O sea, a mí me encanta esa idea. Entre más jugadores salgan de acá, de la zona de Tlajomulco, de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Ixtlahuacán, todo lo que nos rodea exactamente aquí, que es la gente con la que estamos trabajando, es buenísimo. O sea, si se da esa oportunidad para cada uno de ellos, para mí sería un sueño que se está realizando, pues, y para ellos también, porque realmente eso es lo que ellos vienen a buscar aquí en nuestro club, los, la proyección que siempre ha sido muy buena. Bueno, pues la vida real también tiene pues gastos, sacrificios, y me gustaría que usted, que tiene la presidencia de este club, nos cuente cómo es el día a día llevar este barco a buen puerto, sobre todo con pues con gastos, con los jugadores, con su cuerpo técnico. Háblenos un poquito de lo que viene siendo esta administración, pues un día, su logística, cómo es un día, la rutina diaria de usted, cuál es su labor básicamente. Pues nuestra labor es siempre estar buscando los apoyos. Ahorita estamos en pláticas ya muy, muy avanzadas con el gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, ingresarnos, ellos lo que nos invitaron es ingresarnos a CUMUDE y participar de la mano del gobierno de Tlajomulco. Y te digo una primicia así, no lo hemos platicado con nadie, ni muchos de nuestros jugadores que a lo mejor están escuchando. Una de las pláticas que se tuvo ahora que tuvimos una comunicación con ellos sobre el acercamiento entre ellos a nosotros, quieren hacer otro CAFESA. Bueno, ¿nos puede explicar qué es CAFESA? CAFESA es un club que estuvo acá en Tlajomulco de Zúñiga, muy que pues la verdad sí tuvo muy mucho realce. CAFESA tenía tercera división, bueno, empezó con tercera división profesional, terminó ya con una segunda división profesional en Liga Premier, en Serie A. Tenía las dos instituciones, segunda y tercera, y pues la verdad acaparaba muchos jugadores de la zona de buen nivel, y pues todos esos cuando desapareció, por lo que haya sido, a mí no me interesa por lo que haya desaparecido, ni mucho menos, por ahí se dicen malas cosas, pero por lo que haya desaparecido, dejaron muchos jugadores bailando por todos lados, y queremos que esos jugadores que quedaron libres o quedaron sueltos, que andan en la talacha, andan ahí, ¿por qué no incluirlos al proyecto de Delfines? Y ya más que nada de la mano con el gobierno de Tlajomulco, poder impulsar algo y pues que salgan mejores cosas para todos, para ellos, para nosotros y para el fútbol mexicano, se puede decir. Sí, sí, sobre todo esto de que pues el jugador queda pues a su suerte. Y eso es lamentable porque muchos jugadores pues se quedan sin club y pues ya se quedan pues a la deriva, ¿no? Qué bueno que estos talentos sean rescatados por parte de su club. Sí, esperemos ya, el lunes se tiene la cita en la cual ya se entregó los formatos y lo que ellos nos pidieron pues para trabajar de la mano, empezar a trabajar, a buscar el talento en las escuelas de fútbol de CUMUDE, que hay mucho talento también acá en Tlajomulco, entonces empezar a incluirlos dentro del centro de alto rendimiento de nosotros y empezar a trabajar con ellos, ¿por qué no? Probablemente si algún jugador resalta y es de buena categoría o buena calidad, poderlo incluir en esta misma temporada que viene. Ok, también nos comentaba, no sé si sea que los van a apoyar el gobierno con... Dijo un nombre, no sé si sea como aquí en el Estado de México, que es Inconfide, que es como que el sector que apoya el deporte o el departamento que apoya el deporte, no sé si se refería a eso. Sí, CUMUDE es el que apoya el deporte aquí en Jalisco. Ah, ok. Este tipo de apoyo se hace en la Copa Jalisco. Y están apoyando también al equipo de Ocelotes, pero Ocelotes es un club amateur. Y vamos a ver la manera de empezar a jalar jugadores de Ocelotes a segunda división de Liga del Balompié Mexicano. Todo eso se platicó en la reunión que tuvimos y pues vamos a ver si da frutos. Pues, así es. Pues esperemos que sí y pues no nada más... Que el gobierno se sume, sino el sector privado que también esté apoyando a su club, porque es difícil, ¿no? No es tan fácil, muchos jugadores o los medios o gente externa no sabe el sacrificio que tiene el club o el dueño para tener estable el club, ¿no? Sí, sí, para darle el seguimiento y darle la solidez que se necesita. O sea, uno de los puntos, nosotros estamos trabajando, te digo, ahorita ya nos metimos al gobierno de Tlajomulco, que probablemente, no, yo creo que estamos un 80-20 de que sí nos apoyen, pero también estamos empezando a trabajar con empresas, estamos empezando a trabajar con empresas locales. No sé si sepas que acá el Dulce de la Rosa es muy, muy de originario de Tlajomulco, entonces vamos a buscar el apoyo por parte de Dulces de la Rosa también, para buscar un patrocinio, o sea, y también empresas locales, en las cuales pues podamos buscar el apoyo para que esto se llegue y termine como debe ser. Excelente, excelente, sí, pues es trabajar, es esforzarse, y usted pues en el escritorio, en juntas, en diferentes actividades que tiene, y los jugadores sí, en lo suyo, y el cuerpo técnico en lo suyo. Pero bueno, también hablando de esto, de lo que son los patrocinios y todo esto, que vamos a platicar después del corte, vamos a un pequeño corte, en un momento regresamos para seguir platicando con el presidente Gilberto. Gracias. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, ya estamos a punto de terminar este PES Platicando. Los saludo, Ulises Caballero, aquí en La Voladora Radio por el 97.3 FM. Les voy a compartir un pequeño anuncio. Pizzas y Cafetería El Molino. Debe ser siempre la masa de pizza es nuestro lienzo y los ingredientes nuestro arte. La dirección de la pizzería es Calle Nuevo León 36, Soyacingo, Estado de México. Horarios de atención es el martes a domingo de 13 horas a 22 horas. Y bueno, los teléfonos es 5979781635 y su página de Facebook es Pizzas El Molino. Bueno, ahí está para que vayan a comerse una rica pizza. Y bueno, otro anuncio es Colegio Bilingüe Liceo Canadiense Preescolar Primaria. La escuela está en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, Estado de México, código postal 56900. El teléfono es 01-597-978-0038. El horario es de 7 de la mañana a las 14:40 horas. Y bueno, también tiene escuela para padres, asesoría psicopedagógica, danza, computación, taller de valores, educación física, actividades complementarias, pues clases de música, socios de Orquesta Infantil de México. Y pues bueno, colegas, ahí está una opción para preescolar y primaria, Colegio Bilingüe Liceo Canadiense. Colegas, pues seguimos platicando con el presidente de Delfines FC, que va a estar debutando en el tercer torneo de segunda división de Liga Balompié Mexicano. Y bueno, vamos a comentarles sobre lo que viene siendo un poquito más del club. Vamos a la siguiente sección, vamos a la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, me gustaría conocer, señor presidente, sus redes sociales para que en esta ocasión la sugerencia ideal será seguir al Club de Delfines FC. ¿Nos puede comentar todas las redes sociales para seguirlos? Sí, claro. Son varias, pero no importa, aquí tratamos de darle seguimiento y contestación a todas las redes sociales. Ajá. La principal, la de Delfines FC, tenemos son de Facebook. Ajá. Delfines de Tlajomulco FC es otro perfil de Facebook. Ajá. Tempo Delfines Guadalajara. Ajá. Es otro perfil de Facebook. Tenemos donde transmitimos todos nuestros partidos, que es Delfines TV. Okay. Tenemos una página también que se le da mucho contenido, Delfines de Tlajomulco FC, TikTok Delfines FC, Instagram, Twitter, todo está como Delfines FC o Delfines de Tlajomulco FC, que es nuestro nombre del club, Delfines de Tlajomulco FC. Excelente, bueno, para acudir a su estadio, ¿dónde podemos ir a ver estos juegos de local? Sí, es Complejo Deportivo del Valle, estamos en Prolongación Valle Dorado, sin número. Estamos a un costado del fraccionamiento Valle Dorado. Es una, ¿cómo te puedo decir? Es un complejo deportivo, pero no tiene una calle en sí como nombre. Es Camino al Canal, le llaman también, Camino al Canal sin número, en el fraccionamiento Valle Dorado. Ahí estamos, ahí en todas nuestras redes sociales aparecen nuestros números, igual podemos mandarle la ubicación, la invitación. Vamos a tener un lugar específico donde pueden adquirir sus boletos para poder ingresar a nuestros partidos de local. Igual todos los partidos de Delfines, tanto de locales, visitas, amistosos, todos son transmitidos por Delfines TV. Ahí pueden ustedes observarnos y ver lo que se está haciendo acá en Tlajomulco. Ok, excelente. Bueno, también no sé si nos pueda dar un contacto, algún teléfono para la gente que quiera comprar tanto boletos, tanto uniformes, saber más sobre el proyecto, acudir a sus visorías. No sé si nos puede dar algún medio de comunicación. Claro que sí, por Delfines TV, por Delfines de Tlajomulco FC, en las páginas nos pueden mandar mensaje o al número 33-11-63-9804 de su servidor Gilberto Gutiérrez, el directamente del club, o también al 33-15-45-54-70. Bueno, ahí están los teléfonos de Gilberto Gutiérrez. Okay. En esta ocasión va a ser auxiliar técnico, no lo podemos meter como vicepresidente, sino como auxiliar técnico, y pues ahí va a estar dentro de la cancha. Ok, y también otra parte importante son los patrocinios, ¿en dónde pueden acudir las empresas, el sector privado que quiera apoyar a su proyecto, unirse a este gran desafío que es este torneo de balompié segunda división? Sí, pues a todas las empresas hacerles la invitación, o sea, invitarlos a que se promuevan con nosotros, tanto en el estadio, en las transmisiones, en nuestras redes sociales, playeras, todo. Al igual, al número de tu servidor, al 33-11-63-9804, ahí se pueden comunicar conmigo y tenemos varios planes para empresarios, para poder publicitar su marca y exaltarla, ¿por qué no? Entre ellos más ganan, pues nosotros estamos más bendecidos, se puede decir. Bueno, colegas, esta es la sección de la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, ya estamos por finalizar este PES Platicando y me gustaría saber, señor presidente, si gusta agregar algo a esta PES Plática que tuvimos hoy en PES Platicando. Pues no, nada más agradecer a ustedes por la invitación, a la productora, a usted, y pues gracias por haberse tomado pues este minuto para trabajar, para platicar con nosotros, que la gente se entere de nuestro proyecto y hacer la invitación, porque no, todavía tenemos espacios para jugadores que gusten venir, probar, ahora sí que incluirse a nuestro proyecto. Es un proyecto pues realmente bueno, el trabajo es muy bueno. Bueno, aquí un punto muy importante, yo se los digo todo el tiempo, al jugador que quiere entrenar, aquí están las puertas abiertas. Al jugador que nomás está poniendo pretextos para no ir a entrenar y todo eso, pero eso sí, quiere jugar los fines de semana, claro, que se quede en su casa, hombre, o que se ponga a estudiar. Okay, sí, porque todo. No, está difícil, uh-huh. Ay, yo creo que batallas más en buscar un pretexto que venir a prepararse como debe ser, pero bueno. Sí, y ahorita pues que aprovechen ese tipo de talento, la juventud, el don que les ha dado pues la vida, pero pues lo que faltan son ganas, ¿no? Pero, sí, ganas. Estaremos al pendiente del Club Delfines FC en cuestión de todo, de transmisiones, estaremos ahí viendo sus redes sociales, viendo su avance, jornada a jornada, se las estaremos comentando aquí en su programa PES Platicando, y pues quiero agradecerle mucho pues haber aceptado esta PES Plática. No, gracias a ustedes por la invitación, y estamos para lo que se les ofrezca. Cuando gusten, estamos a sus órdenes. Bueno, colegas, esto ha sido todo. Les agradezco mucho a todos nuestros radioescuchas, a los que pues nos mandaron mensajes a lo que viene siendo a nuestras redes sociales, al WhatsApp, a los que nos llaman. Les agradezco mucho su preferencia. Gracias a pues Rocío Castillo, que está en los controles, y sobre todo pues a ustedes por su gran preferencia. Nos vemos el próximo viernes para otra PES Plática. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Chau. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.